El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos El Papayal Musical. Gente, bienvenidos hoy, martes 19 de julio del 2016. Hable serio, ¿verdad? Me queda mi querida Tefita. Bienvenidos al Papayal Musical, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Yo soy Estefi J. Catering. Y vea, tenemos ahora una gran sorpresa para todo. Resucitó nuestro... entre los muertos. Pero siempre es grata la presencia de nuestro querido compañero, ¿no? Sí, no, siempre. Hable serio. Pero... preséntese. Por favor, papayales, papayalas, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto podernos conectar nuevamente este día, martes, como dijo, 19 de julio. Esa es. 8:02, no en punto, 8:02 de la noche. No, no, este en está vivo adelantado y en directo. Nomás. Ay, eso es dentro. Estamos en vivo y en directo, ¿cómo pueden saberlo? Esa es, mi querida Tefita, ¿dónde nos escuchándonos mediante www.casadelacultura.gov.es/player/ o 940 AM. Vea nomás, ya se ha grabado. ¡Qué memoria! Memoria ¡qué nomás! Jardines, vea, ya vale el teléfono. No vale. Ah, bueno, entonces llámenos al 099-8873-149. Mejor que nos whatsappen. ¿A también a qué número? 099-592-0164. Ah, vea nomás. En serio. Ah, vean, no, más o menos sus contactos. Sí, lo que pasa es que el programa anterior, como vine sola. No, usted ya, se defiende por sola. Por primera vez di mi número al aire. Yo no hago esas ya, cosas. Ya, tiene muchos fans. Sí, nos pueden escribir a mi número personal. Ah, ¿en serio? Ah, ya le pueden. O sea, le pueden pasar. También, como cualquier público que quiera dejarnos algún detalle, por favor, pase primero por el primer filtro, que es de Steffi. No, no, primer filtro es Viver Scati. Ah, un saludo a Viver Scati, que nos vestimos gracias a Viver Scati. Nos peinamos gracias a Viver Scati. Comemos gracias a Viver Scati. Sí, hoy no pasé por ahí, pero un saludo a Viver Scati, que siempre nos da lo mejor en vestimenta, en apariencia. Si quiere vestirse bien y comer bien, visite a Viver Scati. Y por supuesto, estamos en vivo y en directo y puede escucharnos en el mundo o en el dial de la AM, por cual vea. Bueno, el dial solo nomás hasta Santo Domingo, creo que es el país, vea, querida producción. No, yo creo que sí, todo el país, porque amplitud modulada suena bastante, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro, claro. Entonces estamos en la 940 AM. Oye, por cierto, recibimos el programa con una luna hermosísima. ¿Sí vieron la luna? A ver, tomo foto, vea, para subir a la vaya página. Pues ahorita, a verle. Déjeme, se me acabó la batería. Ahorita que están nuevos los espejitos de aquí de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Sí, está difícil entrar también. Sí, es súper difícil. No sé qué. Claro, pero bueno, todo de buen beneficio, ¿no? Si quiere visitarnos, puede venir 6 de diciembre y Patria. Venga a visitar visitarnos, no nos resentimos, algún cafecito, a algún Henry, pan. Que... Sí, yo a estas horas estoy sin chompa yo, pero sí, ya todos le veo estamos con dos sin chompas, chompa. Entonces... Es mucho frío, sí, mucho mi querida frío. Pero aquí ya empieza a prenderse el calor ya. Entonces, vamos con un poquito de saludos, vea mi querido Henry, empiece por ahí. Bueno, yo, para una persona que siempre está ahí al tanto, es para Lenin Bastidas, que nos escucha desde Hierbabuena. Para Anthony. Hierbabuena, hágame esa gol. Golazo. Bueno, es para... No conozco, por eso es gol. Ah, es de la Argelia más para arriba. Ah, buenazo. Oye, pero hay un montón de Argelias, creo que por el valle en Argelia, el creo país, que me comentaron. Hable serio. Nadie sabe lo que pasa en el Papayal. No, nadie sabe. Pero aquí los invitados van a grabar. Sí. De hecho, estamos en vivo. Esa es. Sí, sepan disculpar al público que nos ve, de los muchachos. Pero así somos a veces. No creerán que somos así. No, en la calle somos normales. Peores. Exacto. Pero estamos... A ver, mande saludos, mi querida Steffi. A nuestro compañero que nos hace mucha falta. De igual manera, Anthony Betancourt. Es de la Anthony Bea. Charito está trabajando, está en su hora de laburo en el Ecovía. Así que un gran saludo. ¿Qué anda manejando? No, anda voceando para toda la gente que... Y bueno, más para los manoseadores, ¿no? Ah. No, para la... Hay un nuevo proyecto que la próxima semana nos va a acompañar mi querido Anthony. Vea, don Anthony, un saludo si nos escucha por ahí también. Para los manoseadores, vea. Pero ya había creado un proyecto que lanzó la alcaldía de Quito que se llamaba... No te dejes manosear. Algo así, no te... No te vayas en la baldosa. Sí, es que eso pasa. Se pone nerviosa, ¿verdad? Sí, veo. ¿Qué se acordó, vea? Uno viene a los tiempos y... ¿Cómo te va a rayar la baldosa, pues, si estás yendo en Ecovía? Por eso te veo. O sea, es el dicho. Explícame. No, es que con mímicas no hay cómo. Estamos en radio. Bueno, podemos... Salude a la gente que nos ve de la página de los muchachos. Pero ahora fíjelo acá. Acá sí puedes... Pero hay que fingir que estamos en el Ecovía. Vamos a tratar de actuarlo más adelante. Pero sí. Escucha también don Felipe Mosquera. ¿Usted se acuerda de don Felipe? No, la verdad no tengo la dicha de conocerlo. No me importa, es nuestro jefe, ¿verdad? Saludos, Felipe. Mucho gusto, Steffi. En esos pelos. En esas carnes, ¿verdad? Claro que sí, también mandamos un saludo a la gente que nos escucha en el sur de la capital, en el Hospital del Sur, en La Mena, la Escuela Giovanni Pascoli, que están de vacaciones en el curso de natación, allá por el Hospital del Sur, en El Pintado. Nos escuchan en Orquídeas, nos escuchan también por a través de la internet en España, nos escuchan en el Playón de la Marín, que estamos por ahí, estamos con musiquita por ahí. Claro, nos escuchan en todo el mundo, ¿no? Escuchan a través de www.casadelacultura.gob.es/player/. Vea, usted es la chica del slash. Vean nomás, ahí solo nos ponen play y ya nos escuchan en todo el mundo. Un gran saludo para Marcos Hernández desde Porto Alegre. Para la Nibia. Un saludo a Nibia allá en Brasil. Esa es. Allá la tierra de Chica da Silva. Vean, de los Juegos Olímpicos. De Kaká, de Bebeto. ya le iba a decir no sé qué cosa. Pero bueno, ahí estamos con todo el mundo. Todo el mundo nos escucha. Nos escuchan en Uruguay también. Nos escuchan en España, en Cataluña. El programa pregrabado que queda. ¿En serio? Sí, queda el programa para la próxima semana. Hágame esa golazo. Estamos en todas. Pero antes, por favor, antes de empezar con la música, ¿cuál es el mejor día de la semana? A ver, mi querida Tefita, ¿cuál es el mejor día de la semana? Martes. ¿Qué? Mamartes. A ver, ya. Estamos con fondo. Sí. A ver. Es el eco, Martes. ¿Qué le pasa, vea? Vean nomás, pero bueno. Es que cuando se juntan ustedes, yo quedo solita, pues no se va. Ay, cuando nos veía como que se desfoga. Así creo, vea. Claro. A ver, ya, ¿de qué horas a qué horas son los mamartes? De 20 a 21 horas. Vea nomás. Un aplauso. Bravo, por favor, se merece un aplauso. Vean nomás, por ahí se escuchan más palmas. Estamos ahora medio castellana. Corazón contento. Nos vamos con cancioncita, por favor, que tenemos ahí en la percha musical de... Nos vamos con algo que nos pidieron la anterior semana. Que por ahí me pasaron el dato. Usted no vino la anterior semana. Me pasaron el dato, así que vamos con algo de Queen of the Stone Age. Y esto suena así. Mal inglés. We'll be right back. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. Estamos y esta vez el gente no tiene la razón porque... ¿Por qué no tengo la razón? Porque el teléfono no vale, así que no nos pueden llamar al 2220-966. Pueden llamar, escribirnos al WhatsApp al 0998-73149. Hágame esa gol. No damos el del Steffi porque dice que mucho le molesta. Eso que mucho le escribe. No, sí lo puedo decir. 0995920164. Justo ahorita voy a publicar eso. Publíquelo, pero en su perfil. Estamos siendo transmitidos de en vivo por claro. Revolución Link. ¿Cómo se llama este sistema de... Revolución. A ver, por favor, señorita Steffi, desde mi derecha. Derecha. Bueno, estamos con unos invitados que pertenecen a una fundación que participa con los jóvenes. Se llama Revolución con Z Link. Chicos, buenas noches, bienvenidos. ¡Nada! ¿Cómo están, chicos? Bueno, yo te cuento, Steffi, no somos una fundación aún. ¿Sí ves? Somos un grupo de chicos que nos hemos unido con un propósito. Somos Revolución Link. Estamos dirigidos a la juventud en especial, pero bueno, a todas las personas que tienen alma joven. Que queremos llevarles un mensaje positivo en base a las vivencias, a nuestras propias vivencias. Decirles a los jóvenes que tienen en nosotros amigos y que, bueno, les queremos contar todo lo que se está viviendo, todo lo que se está haciendo como Revolución Link en jóvenes, en niños, en adultos. Queremos contarles qué eventos se están haciendo ahora en el país. Estamos promocionando varios conciertos, estamos promocionando varios artistas nuevos que están iniciando su carrera. Estamos, siguiendo la carrera musical de personas que han hecho carreras bastante admirables. Tenemos a Fausto Miño, por ejemplo, que es uno de nuestras sí, personas entrevistadas, clientito de Revolución Link, claro, también. Y bueno, vamos a estar todo este mes entrevistando a líderes también, líderes de renombre en el país, que les van a contarles a los jóvenes cómo fue que llegaron hasta ahí, qué fue lo que hicieron en el camino, porque bueno, no es que tú dices hoy, amaneces soñando, quiero ser cantante y mañana eres famosa. No, tienes que seguir un camino, tienes que seguir una brecha de esfuerzo, de lucha hacia todo su proceso. Bueno, yo soy cantante. He conocido a personas empíricas, pero sí se necesita una formación, por supuesto, como modular tu voz, afinar respiraciones, todo es un proceso para que llegues a la excelencia. Bueno, todo en la vida es un proceso, ¿no? No solamente era un ejemplo el tema de la música, pero sabemos que hoy tenemos una juventud que ha cambiado y por hoy los sueños del joven no es como los de antes, sin desmerecer, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que en mis tiempos, no soy tan vieja tampoco, pero bueno, en mis tiempos tú que soñabas con ser policía, con ser abogado, pero ahora si tú le preguntas a un joven, ¿quiere ser rockero? ¿Bailarín? Ahora se van a los Los sueños de los jóvenes ahora son un poco más revolucionarios y desde ahí parte Revolución Link justamente. Bienvenidos, chicos de Mama Intro. Pero ahora sí, preséntense. ¿Cuál es su nombre? Marcela Montenegro. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? O sea, en este proyecto. Bueno, mi nombre es Marcela Montenegro. Yo soy la relacionista pública de Revolución Link. Estoy trabajando en el tema de relacionar, valga la redundancia, al grupo con diferentes personajes que están haciendo historia en este tiempo en el país, en el mundo entero. También, bueno, buscar que el canal se promocione, buscar que conseguir más likes, así que les invito también a los jóvenes que nos están escuchando a que den like en nuestra página de Facebook, Revolución Link, Revolución con Z. Estamos en Instagram también, en Twitter, y a que nos sigan, a que vean, a que tengan una vivencia de realmente lo que hacemos. Y por la izquierda, ¿quién tenemos? Por la izquierda. Sí. O sea, sí. Por allá, al fondo. Cuente, ¿quién es? ¿Por qué está aquí grabándonos? Nos sentimos acosados, vea. ¿Quién eres tú y por qué estás aquí? Vea, gol. Bueno, gracias Henry, gracias chicos por estar acá, por la invitación. Pienso que Revolución Link nació en el corazón de, bueno, en el corazón de Dios primeramente, pero esto no tiene un enfoque religioso, tiene un enfoque o un proyecto, una meta de alcanzar que va fuera de las cuatro paredes de una iglesia o un templo. Nosotros queremos demostrarles que hay maneras distintas de disfrutar la vida. No necesariamente metiéndote en una burbuja religiosa, sino disfrutando la vida como lo que es. Y tampoco el trago, dice. Ni tampoco el trago. ¿Será el trago? ¿Qué opinas del trago usted? ¿Sí? ¿Le hace? ¿No le hace? Sí le hace. Usted se ve que sí le hace al trago. Yo, no, la verdad, soy... ¿Usted le echó más trago? No. Ya no. Me encanta el vino tinto. Eso sí, me... tomado una botella en una noche, pero con moderación, siempre con moderación. El vino tinto campiña. Me encanta la... el moscatel. Campiña. No, de hecho, me encanta uno que es un vino español, que es de La Rioja. Es una provincia allá en España. Ajá. Es un vino muy famoso. Es de La Rioja. La señorita, un aplauso. Sabe. Es de vinos. Y me gusta el Malbec, mucho, mucho. Y las micheladas. Ole, sí, y las micheladas. Usted sí tiene cara de chuchaqui, va a tesoro. ¿Qué pasa, no? Jamás. A uno lastimosamente solo le gusta agüita el de agua, remedio. La cola y nada más. Agüita de Sixte. No, no, ya no, ya no. La uña de gato es buena. Uña de gato. El té de tilo. ¿Qué es eso? Algo para los nervios. Como agüita de sal. Claro que sí, gente, puede empezar a escucharnos. La gente que está conectando a través de qué dial, vea, don Tesoro. Nos pueden escuchar a través del 940 AM. Bueno. O en vía online, mi querida Tefita. www.casalacultura.gov.es. Y para culminar, la pregunta, vea, ¿no? Muchachos, ¿cuál es el mejor día de la semana para ustedes? El martes, por supuesto. ¡Sabe! Aquí hasta el cuarto programa, no latino. ¡Martes! ¡Claro! ¿De qué horas a qué horas? A ver, vamos por ahí. ¿Será de 20 a 21 horas? ¡Inteligente! Nos mató ya. Esa es. A ver, la siguiente pregunta es de Fiagales. ¿Qué hace después de las 9 de la noche? ¿Dónde vive, no? ¿A quién? ¿Qué hacen después de las 9 de la noche? A ver, Javi, tú primero. Bueno, yo. Cuéntenos. Después de las 9 de la noche me pongo a cocinar. Vean nomás. Me gusta a cocinar. Trapear, ¿no? A barrer. Me gusta cocinar. Lo que pasa es que Javi es de los pocos hombres que ama tanto a su esposa que le quitó todas las funciones de ama de casa. Entonces él es el ama de casa. Llega a lavar, ¿no? Llego a lavar. Pero eso es bueno. Pero sí. Vean lo que pasó. ¿Qué pasó? La mandarina es la fruta más rica. ¿No? Yo no soy mandarina, sino que mi mujer es puñetazo. Eso es verdad. Pega duro. Pega duro. Y usted, ¿qué hace a partir de las 9 de la noche? Yo, por ejemplo, llego a mi casa y me pongo a ver películas. Sabes que también soy una amante de las películas, pero no por lo regular. Después de las 9 de la noche, me gusta muchísimo leer. Me gusta mucho leer. Entonces, me dedico a la lectura. Gente letrada, culta. Hágame saber. Y entonces, nada que vive el punk. Nada. Porque a las 9 de la noche. Nada de que ni olé. A las 9 de la noche uno puede leer un buen libro, tomarse un buen café. ¿De La Rioja? ¿De La Rioja o el Campiña? No me acuerdo cómo dijo. Malbec y Merlot. Vean nomás, ya. No sabemos. Golazo. Mira nomás. Nos ha dejado impresionados. Y bueno, gente, vamos con música. Con algo de mi querida producción. ¿Vale? Vamos con algo de Rocola Bacalao. Rocola, que están medio enojados con nosotros. Esa es, no sé si es que siguen enojados. Ya le contamos. Y no se separe del papayal musical. Exacto. We'll be right back. que no me esperaba. La primera gente. Vez que me dice Milo, vea, don, vea nomás, don DJ. No. Muy bien, muy bien. Me parece agradable eso. Me parece agradable, me parece agradable. Querido tesoro, querida sí. Steffi, llegamos al momento del tema ¿Cuál día. ¿Cuál es? Este día por todo esto de la vivencia del fútbol, del Independiente del Valle, que va a poner nomás. Eso. Es la pasión. La pasión. La pasión. Ante cualquier cosa. La pasión del fútbol es el gol. Eso, mire, precisamente es lo que está pasando ahora, ¿no? Claro, porque estamos en Mamartes. En Mamartes. En Mamá Martes. Ah, bueno. Ah, ya. Es el día de la Steffi, claro que sí. Pone una M.A. más. Mamartes. Dicen que ha habido un temblor, ¿no? En Manaví. A ver, cuenten ahí. A ver, no tenemos datos fidedignos, pero nos cuentan que ha habido un temblor. Bueno, hay que estar pendientes del Instituto Geográfico. Hay que estar pendientes de los focos, ya se mueve el foco, ya estamos, ya. Aquí no se siente nada. Geofísico, por favor. Geofísico. Chuta, me cogieron la elección. El Independiente. No, todo el campeón. Google, todo Google. Claro, ahora sí. Pero claro, es lo que pensábamos, ¿no? Mañana es de toda la gente debe estar pendiente del partido Independiente del Valle contra vamos el Atlético. A ver, vamos a ver. Me mantiene mi mamá, no, me mantiene mi papá, no, ¿qué soy? Independiente, independiente, independiente. La gente que nos escucha del Independiente que ya está calentando motores, creo que ya no hay entradas. Ya no hay. Ya dos hermanos colombianos que están siguiendo al Atlético Nacional. Desde Perú, Brasil. De hecho, casi me roba. ¿Por qué? Porque no tenía para la entrada. Ah, chuta, ¿y ahora? Es la pasión. Ahora no sé, pues, a quién robaría, pero... no es por despreciar o menospreciar a nadie, pero es la pasión, ¿no? Que te hace hacer locuras por una entrada, por ver a tu equipo ganar. Pero es lo que pasa, ¿no? O sea, tu equipo ahora hay que apoyarle al Independiente. Pero no sé si aquí hagamos eso de ir a robar a alguien por una entrada, ¿no? De hecho, uno de ellos estaba vendiendo collares y pulseras para la entrada. Ah, chuta, ese no sé. Sí, es de cada uno, cada uno. Nosotros le apasionamos a usted, Steffi, ¿qué le apasiona? Así que usted haga lo que los sea. Los mamartes y la música. Hágame. ¿Qué haría usted por la música? ¿A qué punto llegaría usted? A un mamartes. creo que para conseguir una entrada, ¿qué haría? No sé, vendería algo. ¿Cuál es tu artista favorita? Depende de qué género me digas. Ah, usted es multigeneracional. Lo que pasa es que mi gusto es el rock gótico. ¡Vea ese gol! Yo no sabía, viendo. Me encanta épica y si nos vamos un poquito al lado pop, que es lo que yo hago, canto. Popstar. Pop. sería ecuatoriana Pamela Cortés, que me parece la mejor voz del Ecuador, Pamela Cortés. Ah. Internacional... María de Playa Limbo. Vea nomás. Un grupo mexicano muy, muy, muy bonito. Vea nomás, golazo nos pegó hoy. Eso sí, y de penal ya ganó la Libertadores acá. Ya ganó la Libertadores. ¿Ustedes qué les apasiona? ¿Qué harían ustedes por esa pasión? Eso, vamos con el tema del día. Esa es. Ay, Marcela. A ver, Marcelita, ¿usted qué haría? ¿Qué le apasiona más? Bueno, yo creo que mi principal pasión, estoy segura de hecho que mi principal pasión es cumplir los sueños de Dios aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, que haría todo lo que esté a mi alcance para poder cumplirlos. Todo lo que yo pueda con los dones, con los talentos que me ha dado Dios para poder alcanzar esos sueños. Todos tenemos una pasión y creo que en el tema de pasiones justamente tenemos que aprender a mirar el precio que debemos pagar para ella. Y ahora con referente al proyecto, ¿cuál es la pasión del proyecto? ¿Cuál es la pasión tuya en conjunto con el proyecto? Con el proyecto, perfecto. La pasión que tenemos en Revolución Link es alcanzar a aquellos jóvenes que de pronto se encuentran apasionados por ciertas cosas, pero que de alguna forma se encuentran frustrados porque no saben el camino correcto para llegar a la meta, el camino correcto para ser lo que sueñan ser. Revolución Link les quiere mostrar el camino, les quiere guiar en este proceso de alcanzar sus sueños, decirles cómo lo hicimos ya nosotros, porque que bueno, no somos personas, como les contaba, somos jóvenes, no somos personas tan grandes todavía, pero que hemos vivido ya, hemos tenido un testimonio, digámoslo de esta manera, de vida. Hemos pasado por situaciones que de pronto ahora los jóvenes están pasando, que no sé, al otro lado del micrófono, en sus casas, habrá un joven que pasó por un enamoramiento joven, que pasó por una ruptura amorosa, que pasó por una traición, un engaño. Sí, es difícil. Justo hoy una compañera del trabajo me contaba que ella tenía su novio de un año y se enteró que otra chica estaba embarazada de 8 meses. De él, obviamente. Obvio. No va a ser. Pero quiero poner a ustedes media rara aquí. Cuenta con sesgo, ¿no? Imagínate, justamente ahí vamos al tema de las pasiones. ¿De qué te apasionas? ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón? ¿En qué estás poniendo tu corazón? Si la persona, en este caso, en la que tú pusiste y entregaste tu corazón es la persona correcta, ¿tú estás seguro o segura de que esa persona es la persona que te va a acompañar toda la vida? Y si no si tú no estás seguro, ¿por qué te apasionas de algo que no estás completamente seguro que es para ti? No necesariamente. Yo creo que debes casarte. Yo creo que el sueño de Dios es formar hogares, pero casarte con la persona correcta, con una persona que te haga, te lleve a ser grande, que te lleve a ser una persona productiva, una persona mejor, que saque la mejor versión de ti. Exacto. Creo que tienes que conseguirte o buscar, porque sería la manera, buscar una persona que te haga crecer en todos los sentidos, que te jale para arriba, no que sea conformista y te diga, bueno, si tú hiciste esto, bueno, hazlo nomás. Bueno, y sobre todo también, como te acababa de decir hace un momento, saber el precio que tienes que pagar por esa pasión. No solamente en relaciones, en todo. ¿Qué precio vas a tener que pagar por querer ser músico? O sea, tiene un lado todo B demanda, también, ¿no? Por ese supuesto, tiene esa una pasión. Demanda. Familia, amigos, estudios. Tiempo. Verdad, tiempo. Tienes que rendir muchas cosas. Tienes que soltar muchas cosas camino. Y bueno, estamos aquí, Revolución Link, para contarles qué fue lo que nosotros hicimos cuando nos enamoramos y de pronto nos rompieron el corazón. Creo que a todos les han roto el corazón, ¿no? Ajá, también cuando estábamos en esta encrucijada de qué quiero ser, qué voy a estudiar. Bien, entonces, esa es la pasión de Revolución Link, mostrarle mostrarle a todas las personas que deseen escuchar. Mostrarle a todas las personas que estén interesados en buscar una opción B. Vamos con una pregunta media triviada, sí, algo media rara para que vean. A ver, cuéntese. ¿De dónde salió Revolución Link, el nombre así? En vez de poner otro tipo de nombre, ¿no? Apague eso. Bueno, Revolución Link, Revolución nace de revolucionario, ¿no? Porque muchos nos decían, ¿qué? ¿Ustedes están con el presidente? ¿Ustedes correístas? No. Por eso nosotros pusimos Revolución. No somos ni correístas ni nos gusta el verde. Ah, vean, nomás me gusta amarillo como el sol. Yo de verde, ¿no? Somos bien centrados. Eso es. Madera de guerrero. No, Revolución nace del hecho de revolucionar, de trastornar el formato o el status quo en el cual la sociedad actual se ha ido enfrascando, enfocando, metiendo en una burbuja de muchas veces del legalismo social o del legalismo religioso. Entonces la situación es que nosotros queremos que los jóvenes se den cuenta de que pueden tener vidas ordenadas, pueden tener vidas distintas a la que el mundo actual te ofrece. Para ser feliz o para poder desarrollar una vida bastante fructífera, no necesariamente tienes que trastornarte por un lado de drogas o de alcoholismo o de pasiones totalmente desaforadas, porque el amor es lindo, el amor es hermoso, la música y el arte son bellos y hay que disfrutarlos, porque si están aquí en la tierra es para que nosotros los disfrutemos. Si lo creó Dios es precisamente para que los disfrutemos. Oiga, y no ¿y para la marihuana quién la creó? No, es una hoja. Pero estaría mal fumarla. Uno solo le pone justamente hasta ahí hasta donde llegamos, ¿no? La marihuana es una planta que dice en la Biblia que el Señor Dios creó todo lo que existe en la tierra. El Señor lo creó y lo creó con un fin medicinal. Si tú revisas los ancestros, los incas, utilizaban esta medicina, la utilizaban como medios medicinales. Es un como anestesia. Mira, yo acabo de llegar hace unos días de Machu Picchu y justamente, vean, es una viajada, no quieres llevarnos a nosotros. Y me contaban que justamente la marihuana era una planta que los incas utilizaban para hacer operaciones de todo tipo de enfermedades en ese tiempo. Entonces era para ese fin, pero lamentablemente la sociedad, llevada por una pasión, por una idea de buscar quizá más allá de lo evidente, como dirían los Thundercats, exactamente, la utilizaron de una manera diferente, de una manera dañina, de una manera vaya, bien, esa nomás, desde Machu Picchu para el papayal mundo. Igual saben decir que la única planta que creció en la tumba del rey de Salomón fue la marihuana, vean nomás. Vese tesoro también. Por favor, un aplauso al tesoro. Esta barba no es de vano, es sabio nomás. Por favor, nos piden... Bueno, Pablo Olivares, usen mi vida y deme buscando, por favor. Bueno, y antes de que cierres, quisiera mandarle un saludo a Steven Villalta, mi hijo, que fue quien nos pidió esta canción. ¿Cuántos añitos tiene su hijito, vea? A ver, esa le voy a poner a adivinar al público. Ah, vea nomás, ¿por qué? ¿Cómo la adivinamos? Si no chiquitito. Pablo Olivares tiene 12 años, por ahí. Va a cumplir 18 años. Ah, vean, bueno, ya ha estado grandote ya. Pero qué jovencita la madre, ¿no? Van a decir que es la hermana. Bueno, así sí, será, por ahí me dicen cuñada y no suegra. Claro. Ah, vean, si yo estoy en un guagua, te dije vieja baba. bueno, ya encontró mi querida producción la canción. Nos vamos con Pablo Olivares. Estamos en el vida para... ¿Cómo se llama su hijo, vea? Steven. ¿Para Steven? Para Steven, un saludo, un besito. Duerma, que los niños buenos duermen hasta ahora. No llega para la sopa, pero bueno, gente, ya producción, ya tenemos ahí todo listo. Así que no se pierda el papayal, el siguiente bloque del papayal que va a estar. ¿Qué venimos con el despapayate? Vamos a cantar, no sé qué iremos a cantar. Vamos a cantar el baile del pimpolio o vamos a contar cachos. ¿Qué pasa? No, ¿sabe qué se me ocurrió una idea? ¿Qué vamos a hacer? Decía que hay trucos y técnicas para cantar. Vamos a hacer un estilo tutorial de lo que somos mejores. Chévere. Es bueno para el seco de polio. Ah, vean, nos voy a dar un tutorial de cómo hacer un rico seco de polio. Eso es bueno. ¿No es pollo o cómo es? Pollo. Pollo. Vamos con pollo. Pablo Olivares. Gallina. Y esto es de Papaya Musical. No se desconecte. Vivía dudando. Y me llevaste de la mano en un camino. llorada, cuenta amor, no lloraba. Deslada la batalla, jugo de piñón. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, Fungo, la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Nacho. Estamos siempre aquí en el Papaya Musical y bueno, a petición de todo el mundo que dice que no le gusta el despapáyate el intro, ya vamos a cambiar. Está genial, el despapáyate sí. Es lo mejor de ahora, la casa de la cultura. Ahora le vamos a hacerle más, ahora un tipo, ¿qué un será? Tipo reggae mix. Reggaetomix. Reggae muffy. Como el Mamá Martes. Como Mamá Martes. Claro, ya la participación de las señoritas ya en esta nueva claro, producción. Ya vamos a hacer una nueva inversión. Una nueva sec. Ah. Nomás, vale, saludos por favor, Steffi, que tiene por ahí a la gente en todo el mundo. En todo el mundo, espérame un ratitico. Quiero enviar un saludo muy especial a el país del tequila, México, que nos están escuchando desde Jalisco, a Rigo, a nuestro querido amigo Jeremy, que es director de cine de Colombia, que se encuentra en ese momento en Buenos Aires, a la Petiza Babilonia de Buenos Aires. También es un programa online, ¿sí? Nos están escuchando allá. Vean también. Nomás. A Alex Mauricio Basantes, a Michael y a el grupo de Los Malditos. Híjole, vean nomás, siempre les mandamos saludos a esos malditos. Al grupo Las Águilas Negras ya en la ferroviaria. Y el grupo de fútbol. De una vez a los Estrellas Rojas de allá de la... De por Gassi. De Ben Gassi. No, ¿cómo es? Toxiuco. ¿Cómo es? No, ¿cómo? ¿De dónde salía la... ¿De dónde era la mamalucha? Del Tejas. No, era más allá. San Roque. San Roque. No, más allá. ¡Mande! No, ya. No es de... del panecillo. Hoy en la casa queda allá. No, bueno, al Newpi de allá de la ecuatoriana también. Toda la gente que nos escucha a través de la www.casadelacultura.gov.es o de la 940 AM. Oiga, producción, ¿y cuándo ya van a arreglar el teléfono? Oiga, pero es que no, estaba bravo, estaba bravo, don Pat. Me escriben y que llaman y llaman. Está saturado. Vea, claro. Cool. Por cool, eso bro. Creo que se dañó. Claro, es que nosotros dañamos. Porque de aquí en adelante, muerto. Sí, claro. Muerto. Oye, perdón, me olvidé de un saludo muy importante. La semana anterior llegó un futuro médico genetista que está haciendo el posgrado en China. Imagínate estudiar medicina genética en China. A Juan Alberto Viteri, muchos besitos. Y a Roberto Morales. ¿Ves? Se encontraba con pesado, ¿no? Acá es famosa, vean. Yo a la vecina de la tienda lo estaba diciendo. Solo a Víver Escati, un gran saludo para Víver Escati. Víver Escati, muchas gracias por los refrigerios de esta noche. Ya se acabó el tesoro. Pero bueno, estamos conectados. Y llegamos al momento del despapáyate. No, es que ya se nos acabó la ganas los multiproductos. Casi siempre a mediados del mes se nos acaban los multiproductos. Sí, siempre se llega. Pero llegamos al... ¿Estamos con fondo? Ya no escucho nada. ¿Estamos con fondo? Sí. Vamos a llegar al momento, por favor, si vamos a dar cada uno un pequeño tutorial, un corto. Un pequeño tutorial, short. A ver, pero ¿qué sabe hacer usted? Cantar, me dicen, ¿no es cierto? Y cocinar. No, cantar ya. A ver, un tip uno, clave. Uno. ¿Cuál es tu tip clave para un cantar? Talento, para que tenga bonita voz, no mentira. Creo que la respiración es muy importante para sostener el... A ver, haga este ejemplo. A ver, es que no te puedo enseñar a respirar por micrófono. ¿Puedes? O sea, sí. Ay, perdón, el bocho. Un buen ejercicio de diafragma es respirar todo lo que puedas, inspiras y sostienes el diafragma y lo vas soltando poquito. Tienes que aguantar, va poquito, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Ese es un excelente ejercicio. Sacar un tórax así, chotoro. Exacto. Espaldota. Muy bien. A ver, ese tesoro. A ver, no, usted me acuerdo que una vez estaba aquí queriendo cantar gutural. Cánteme de ahí un poquito. Hay varias técnicas para el gutural. A ver, usted diga, porque ahorita estamos en el canto. ¿Por qué vea yo así? Nada. Usted ni canta ni baila. Nada, solo sentarme nomás. Solo sentarse a escribir. ¿Y entonces? ¿Y profesor de amor? Tampoco. Ya, bueno, una de las técnicas es la de inhalar, otra de exhalar. La que más prefiero yo es la de exhalar. por ejemplo, ¿ustedes han visto la película del Aro? Más o menos. Ya más o menos. Hola, me llamo Tesoro y voy a venir esta noche. Ah, vean nomás, pero sí, que... sí, por ahí, por ahí. Pero por ahí. Sí, cogía aire, pero no cogía aire. Hay que coger aire, es parte de la primera clase de nuestra amiga Steffi. Te fallé. Primero hay que hacer respiración. Hoy no hice respiración, me fui directo a la voz. Ah, ustedes, pero ustedes ya se saltan. Claro, ya. Al desmadre se fue. Ya, no, pues, no importa. Ya. Claro, ustedes no es nada. Dame las cortes. Nada. Ustedes directo. Dice la gente que el tiempo. Vean nomás, yo solo el independiente del Valle. A ver, independiente. ¿Cuál es su como decía mi abuelita, su arroz? Mi arroz. A ver, a mí me gusta muchísimo. ¿Qué te digo? No sé. Me gustan tantas cosas. ¿Ya? Yeah. Me gusta leer, ya lo dije. Pero, a ver, ¿qué te podría decir? Cocinar. Cocinar es, yeah, una de las cosas que hago bien. ¿Cuál es tu especialidad? Bien. Su plato preferido, que siempre le sale como riquísimo. Para visitarle mañana. Todo el mundo le dice, vea qué rico. Vea qué rico. En realidad, hago de todo, pero creo que el plato pero que nada más me rico sale, me ha salido es la fanesca. Hable, a ver, ¿cuál es la clave para una rica para que no fanesca? Porque, a ver, la clave que saben decir... Un buen refrito. De ya son las 9, ¿eh? Mi abuelita es de programa, ¿eh? No. Ah, es que me toca. Claro, usted me entiende. ¿Cuál es la técnica para una deliciosa fanesca? A ver, primero creo que hacerla con mucho cariño. Yo creo que si, cuando pones amor en las cosas te salen súper bien hechas. Eso, tener la, yo creo que más que técnica, ir probando poco, yeah, a poco conforme vas poniendo las cosas, poniendo los ingredientes, tú vas probando y tener un buen gusto nada más, no hacer las cosas por hacerlas, así sino tener un objetivo. Las señoras que saben bien. Saben contar ahí que un secreto de la buena fanesca es que no tenga tufa pescada y que le saben ocultar. ¿Cuál es el secreto? Tienes que desaguar el pescado con leche. ¡Ah! ¡Vean! ¡Vean! ¡Eso no sabía! ¡Eso no sabía yo! O sea que le ponen leche. Así es, un día no, antes. No pondrán leche de polvo, ¿verdad? No, leche en polvo. La vaquita de la vaquita. ¿Sabes qué? Un tip también para la carne sería, para que quede suavita, es... ¿En la le metes... No. Ah. Le metes... ¿Cómo vas a poner carne? Ah, no sabes. Esos días no se come carne ni cruda ni cocida. Sí, carne roja. Le pones papayita, la cáscara de papaya, y te queda súper suavita. Para que vean, para que se... Y no le deja el sabor a... Es para la piel, para los barros, dice. Ah. Y también te puedes poner en el cabello, la cáscara de papaya. También para la comida, para que... Bueno, sobre todo en los productos, en los alimentos que tienen un poquito de tufo, como por ejemplo el chivo, la zanahoria. Ah, el sequito de chivo. Es bueno poner laurel. La hoja de laurel es muy buena. Ah, vean, nomás no sabía. Irán apuntando por allá, a ver. Escribirán. ¿Qué hace ustedes en este momento? ¿Cuál es su gracia? Póngale, bueno, a mí me gusta la música. Hágame, ves. Mi pasión es la música. Me gusta. Yo soy pianista de profesión. Vaya viendo, un buen tip para un buen pianista. Un buen tip para un buen pianista. Que haga dedos con esas mancuernas de ejercicio. Sí, porque los dedos tienen que tener bastante agilidad en el momento. Con las bolitas. O jugar Cosmos toditos los días, vea. Full Cosmos. Eso. No, pues que los Cosmos quieren hacer el combo de Yori. Rugal. Eso, la infinita, Rugal. Claro que sí, bueno, hemos aprendido los tips. Un aplauso para todos. Todos tienen su gracia. Todos tienen su aporte. Estamos de los últimos ya prácticamente minutos del Papaya Musical. ¿Qué le dicen al público, a la gente que les escuchó? ¿A qué les invitan? ¿Qué proyectos tienen? Bueno, que primero se conecten al Papaya Musical en 940M o por www.casadelacultura.gov.es. Y le den clic en el link en donde dice Radio Difusora Casa de la Cultura. Perfecto. Segundo, pues que recuerden que para tener un estilo de vida totalmente distinto no tienes que ser ajeno a la sociedad. Tienes que involucrarte y marcar la diferencia. Exactamente. Muy tienes bien. Que ser alguien que recuerde, que recuerden por lo excelente persona que fuiste y no por los puntos negros. Buenas. Qué bien. A ver, mi querida Marcela. Bueno, quería recordarles a todos que Dios nos hizo diferentes, que no intentemos ser lo que no somos ni a la persona que admiramos, que ni seamos por el dinero ni el color de la piel. Exactamente, que seamos originales, que seamos que saquemos la esencia que está en nosotros y que busquemos nuestros propios sueños, no los sueños de nadie más. Sueño ajeno, muy bien. Que de la gente ya nos estamos despidiendo. Falta una horita, ¿no? ¿Qué va? No, ya no, cansado. No, o sea, sí fresco, pero ya sabe. Claro, ya sabe cuál es. No, por eso. Le pegan en la casa. Bueno, fue. Y quedan aquí de chacho. Eso sí. Ah, claro, ya tiene que hacer la merienda. A mis perros. Al Bobby y al Rex. Eso es, al Rufo. Y de paso se roba un poquito de sopa para él. Y entonces, porque eso sí, la vitamina, ese Procan es buenazo. Un saludo a Procan, que va a ser nuestro próximo auspiciante. Más. O sea, yo eso me probé el de víveres. Cati, vea nomás. Y el que tiene, sí. Y el que tiene barba. Hola, hola. Le queda más bonita y más brillante. Vea nomás, me sale suca la barba. Ah, muy bien, yo pensé que se ha quemado así por lo que ha estado asando plátano maduro. Ya no hago esos negocios, ve. Ay, ay, ya no. Papayales, ha sido un gusto. Terminando la noche, soy Henry Milo para servirles. Steffi J. Catering. Y aquí el tesoro, vea nomás. Ya nos vemos el otro martes. Estuvimos ahora con un gran elenco, grandes personas, buenos guambras. Sí, la gente ponga like fechada. En el proyecto, ¿cómo era? Revolución Link. Y también en el proyecto de nosotros, ¿cuál es? El Papayal musical. Así que, gente, yo me despido. Será hasta la próxima. Chao, chicos. Que te la crezca. El próximo martes los esperamos, hacemos un programa. Programón. Vean nomás. Vea. Siempre estamos ahí con los. Invitado internacional tenemos. ¿Quién va? Gol. Uno del Atlético Nacional va a venir. ¿Shakira? Un internacional, sorpresa. Tienen que seguirnos en redes sociales. A la deriva, ¿qué? ¿Cómo se llama? Guillermo Dávila. Chuta, si le trae él, vean, mamá, le agradezco. Y bueno, gente, ahí nos vemos. Chao, chicos. Hasta la próxima, un aplauso. No hiciste de comercias con los porotos y el maíz. Taita marido, pachupas, ya mis guaguas y tu pegas. De la tira me paré y un puñete me gané. Tiene 5 guaguas que por suerte aún no fundean. Venden chicles en la Marín y a la Alameda se saben huir. Y si los agarras robando en la Amazonas, les mete una pista que le hace ver bolas. Guambra mudo si vuelve a robar, donde los chapas se demandan. ¡Sí! Leer, ni tampoco escribir, pero cocina papas con librillo, que quisiera hacerme tu marido. Y cuando el segundo le vuelva a pegar, a la rosita me voy a robar. Sobre la estera le diré que por viste a mi mujer. ¡Sí! La llete para mi fiesta con los guaguas y la espera. Haré verdad lo que soñaba cuando al camal yo la visitaba.